Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos directamente al Perú porque desde allí Guillermo Dorrego, integrante del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, está en el velatorio de Inti Sotelo Camargo. Ese es el recuerdo que me llevo de él, un mensaje que no me pudo responder. He trabajado con él en el Museo San Francisco de las Catacumbas, hemos sido guías turísticos ambos. ¿Cómo era él? Él era un chico pilas, era un chico muy metido en su trabajo, que amaba su país, amaba el Perú, su sueño era recorrer todo el Perú. Cualquiera que lo conozca le puede decir eso. Era una persona intachable, que a los turistas les hablaba bien del país, les comentaba, les explicaba nuestra historia. Yo trabajaba con él en el Museo Convento San Francisco de Asís. Hemos sido guías turísticos. Él era guía en inglés. Primero empezó como guía en español y luego fue guía en inglés. Ahora lo hemos visto que hasta el último día de su vida ha defendido a su patria con todo lo que tenía. ¿Él algún día te comentó algo sobre la situación política del país? Sí, a veces hablábamos por WhatsApp, porque yo también compartía mis estados, trataba de animar a los chicos a que salgan, porque éramos un grupo grande, pero necesitábamos más gente. Uh-huh. Él también no solamente se preocupaba por la política, sino que también al momento de salir a la marcha, él se preocupó por ser parte de las personas que ayudaban. Él me dijo, voy a estar con chicos de la agraria, de la Cruz Roja, vamos a tratar de ayudar, de desactivar bombas. Hablamos por WhatsApp. Lo que pasa es que yo me acerqué a la marcha el mismo día, pero no nos encontramos, lastimosamente. Ese día yo regresé a mi casa, estaba 9:30 de la noche, y yo le mandé un mensaje por WhatsApp y le dije, amigo, ¿cómo estás? ¿Estás seguro? ¿Ya estás bien? Y como dije, el mensaje se marcó leído, enviado, pero ya nunca recibí una respuesta y después salió la noticia de que había fallecido. Agradecemos a Guillermo Dorrego del CONAICOP. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta, Radio Futura, Ciudad de La Plata.